Noelia Barbeito, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Noelia? Hola, ¿qué tal? Buenos días a ustedes, queridos amigos de La Mosquitera y a toda la audiencia. Bueno, ¿está por comenzar o comenzando el corte en el nudo vial? Exactamente, vamos a estar acá haciendo, bueno, un corte informativo. Realmente ya a estas horas se muestra bastante apoyo por parte de los automovilistas que pasan, porque claro, el día de hoy es un paro nacional donde muchos sectores van a expresar de alguna u otra manera su descontento con las medidas que está tomando el gobierno nacional y con este pacto con el FMI, que no hace más que profundizar en las medidas de ajuste y de ataque al bolsillo del pueblo trabajador. Vamos a estar aquí hasta aproximadamente las 8 o 9 de la mañana y luego vamos a juntar fuerzas para movilizarnos desde las 18 horas en el centro de la ciudad junto al Sindicato de Trabajadores de Educación y demás sectores gremiales que van a movilizarse en este día de hoy, donde la CGT se ha visto obligada a llamar a un paro nacional, presionada por la situación que se está viviendo en el país, pero bueno, un paro claramente que nosotros hemos criticado porque han querido hacer que los trabajadores se queden en su casa, ¿no? Entonces, para nosotros hay que hacerle un paro activo porque es la forma de empezar a decir, bueno, cuál es el curso y el camino que tenemos para decirle que no a las políticas de Macri y frenarlas, no solamente mostrar un descontento, sino lograr iniciar un plan de lucha que frene de una vez por todas este plan de Macri que está actuando hoy y que lo que se prevé es que será peor en el futuro, ¿no? Hoy no estamos en una situación, no estamos en una situación alarmante económicamente, pero hacia allí vamos porque es el plan que tiene el FMI para la Argentina, ¿no? Cuando hablan de parar la inflación, lo van a hacer a través de la recesión, es decir, afectando el consumo del pueblo trabajador, logrando que cierren empresas y haya despidos. Es decir, el plan que tienen ellos es el mismo que han tenido en otras crisis históricas, como fue la del 2001, como fue la de las fines de los 80. Por eso nosotros llamamos que estamos ante un cuarto saqueo histórico hacia la clase trabajadora por parte de este gobierno. Bueno, y necesita de medidas contundentes, así que esperemos que en el día de hoy los trabajadores mendocinos también seamos parte de esta jornada nacional de lucha, bueno, con esta acción, con otras acciones, y que no nos quedemos en la casa y salgamos a pelearnos. En Mendoza también se están realizando, en Buenos Aires y en varios puntos del país, donde se espera que sea una jornada importante, ¿no? Porque hay un sector que es el gremio de la UTA que se ha adherido y eso hace que también sea un paro que pueda llegar a tener más trascendencia que en otras oportunidades. Tal cual. Estamos aquí esperando, hay docentes, hay estudiantes, somos diferentes sectores de trabajadoras que estamos, como bien decía, manifestándonos aquí para que Mendoza sea parte de la jornada nacional. Es el tercer paro que se le hace al gobierno de Macri y creemos que tiene que ser una demostración de la fuerza de los trabajadores. Hoy es cuando realmente se ve quiénes son los que hacen mover el país, quiénes generan la riqueza del país, y en este sentido, cuando no andan los trabajadores, cuando los trabajadores no van a sus lugares de trabajo, cuando paran, cuando hacen uso de su fuerza, se demuestra quiénes son los que hacen mover el país, y después dicen que, bueno, los que hacen mover el país son o los financistas, los grandes grupos económicos. No, hoy se ve quiénes hacemos rodar la rueda de la economía, quiénes generamos riqueza, y estos somos los trabajadores. Por eso es tan importante el paro, y bueno, y hacerlo activo significa también poder empezar a marcar un camino que se necesita para derrotar la política de Macri. No se para solo por los salarios que están a la baja, sino también por educación, por salud, por los tarifazos, por todo lo que está viviendo el pueblo trabajador. Qué importante sería si hoy todos esos sectores que se ven afectados por las políticas del gobierno que se están tomando hoy al futuro, nos movilizáramos en la provincia. Pensemos que sería una verdadera jornada histórica, pero hacia eso nos tenemos que preparar en los lugares de trabajo, ir organizándonos. Por eso nosotros insistimos en la necesidad de organizarse, en la necesidad de juntarse con los compañeros de trabajo, siempre lo decimos, a veces incluso hasta les diría no avivando mucho que nos estamos juntando, pero de alguna manera empezar a organizarnos en los lugares de trabajo, porque hoy está la situación difícil, pero la que se viene es peor, no porque lo decíamos nosotros, sino porque es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Por eso hoy también decimos no al Fondo Monetario Internacional. Ustedes, iban, si pueden ver imágenes y fotos de esta jornada, hemos hecho unas letras gigantes con esta consigna, y no al pago de la deuda externa, que es parte también del saqueo que quieren hacer a este país desde hace tantísimos años. Pagar una deuda usurera, ilegítima, fraudulenta, hoy también es para decirle eso al gobierno de Macri.